tomó una copa y empezó a bailar. Un ritmo lento que me hizo temblar. Lentamente se acercó, suavemente me susurró. Tardamos poco en salir de allí. Cogimos aire y volvimos a subir. Nena, nena, no te acerques más. Otro paso y es tu final. Besos de ron, empapados en alcohol. Besos de ron, bailando por la calle a ritmo de rock. Mini falda subiendo el calor. Nena, nena, hoy no cartelón. Besos de ron, empapados en alcohol. Besos de ron, bailando por la calle a ritmo de ron. Volvió a bailar, sigue bailando, no lo hacía nada mal. Desde el parque hasta su portal, y al despertar, fuimos a por más. Besos de ron, empapados en